cola, buscando un traje nuevo. Un marciano haciendo el tonto en los montes de Venus. Alguien bastante normal y fantástico, lleno de material piroclástico, a punto de estallarle. En el salón de espejos. Mala noche, señora, para fardar de cuello. Mejor un toque formal y estrafalario, con el crucifijo en los labios y el deseo como señuelo. Y ese chico solitario, y esa chica tan introvertida, se gustaron cuando se miraron, y creo que de eso va la vida. Sí. Es un zoológico y un caniche salvaje. Sueño con soltar la valla y morder a los guajes. Y que le tiren maní, su puta madre, al tigre dientes de sable y al mono con complejo de artista. Necesita un psiquiatra y un estilista, un club de baloncesto y un partido estalinista. Voy a abrazar el Corán de tu cintura, la Biblia de tu hermosura, para salvarme todos los días. Pues volvemos aquí otra vez, otro domingo, programa Generación Suicida, de 12 a 14 horas, y estamos aquí de nuevo, el que os habla, Charlie Rock and Roll. Para mí la verdad es que es un placer volver a estar aquí, otro domingo. Hay que decir que hoy no tenemos tampoco a nuestro querido Oscar de Vega, al cual le mandamos un abrazo enorme. Motivos laborales y este tipo de historias a veces nos obligan a dejar determinadas cosas, pero vendrá la semana siguiente. Y lo que está sonando, hoy abrimos con nuestro querido Alfredo García, Alfa. Material piroplástico. Piroclástico, coño, que lo pronuncio mal. Fantástico. Perteneciente a su último trabajo en directo. Iba a decir trabajo en directo, pero no, es trabajo en estudio. Que ayer vimos la presentación en directo en Madrid, de la sala Rockville. El rock and roll es la única religión verdadera. Arrodillaros, perros infieles. Y esa chica tan introvertida, esto es Generación Suicida y comenzamos. Eso va la vida. Ese chico super solitario. Esa chica tan introvertida. We'll be right back. Carlos Vudú. Su último trabajo, Gigantes, y este rock and roll de las cloacas. Disfrútalo muchísimo este domingo de rock and roll. Rock and roll de cloacas, nos gusta muchísimo. Carlos Vudú, lo estuvimos viendo hace ya unos mesecitos cuando vino por Madrid y nos gustó muchísimo ese rock and roll directo, guitarrero. Y desde luego me parece que muy, muy, pero que muy fresco. Nos vamos a Bilbao con un músico que tuvimos la suerte de conocer en nuestra última visita y le entrevistamos. Malatesta, con un primer trabajo fresco, rock, rock and roll, rock americano, un montón de influencias y un sonido que desde luego engancha más no poder. Un músico y un tío que está currando por todos los escenarios a fuerza de la autonomía pura y dura. Hace mucho tiempo que no te olvidaría, que no fueron mil noches, pero

Ahí, ahí, Francis Arabia, se nos hacía un pequeño lío a la hora de meter los dos temas, pero lo que suena ahora bien, de manera correcta, una de las bandas que más me ponen la piel de gallina, La Mendinga. Siguen ahí al pie del cañón, me da una alegría saberlo. Y este Vivir a mi manera. Vivir a mi manera, a tu manera, vive, vive, siempre a tu manera. Rock and roll, Generación Suicida, La Mendinga. Bueno, la verdad es que ahí tenemos este tema que a mí me parece un grito de libertad, no solo para cualquier persona, sea hombre o mujer, sino especialmente a mí personalmente se me antoja, que yo lo veo muy reivindicativo y especialmente dedicado a la mujer, ¿no? Que la mujer sigue ahí luchando continuamente por visibilidad, aguantando carros y carretas, como decía mi abuelita. Ya sabéis, la sociedad sigue machacando a la mujer, sigue habiendo diferencias respecto al género masculino, el que, bueno, pues hemos nacido, el que os habla, pero realmente se siente uno avergonzado. Ya sabéis, cosas como la selección de fútbol, el beso no consentido, decisiones judiciales, cómo se utiliza las leyes como el sí es sí a nivel político y un montón de cosas más. Y cómo también a nivel diario la mujer, no solamente todas estas cosas que vemos a nivel público, a nivel de la sociedad, en las noticias día a día, sino que yo creo que diariamente la mujer sigue luchando por la visibilidad, y creo que este tema es una bandera y un himno para ellas. Lo vamos a dejar sonar otra vez, me gusta una barbaridad. Una banda que se ha pegado muy buenas carreritas, kilómetros, ya ha recorrido kilómetros durante este año, el 2022 hasta la actualidad 2023. el otro día en las redes sociales. La verdad es que ponían todos los conciertos que han hecho y se lo están currando y dejándose la piel sobre los escenarios, deseando que llegue nuevo disco, nuevos temas, porque la verdad es que son esas bandas que me toca la fibra. Y este tema, Vivir a mi manera, es uno de para mí, de los que más me toca la fibra. Y sin menospreciar otros temas que han grabado, de los que más me gustan. Y no sé si decir de los mejores, ¿eh? Un puto himno, de verdad, la libertad. La mendinga. Estuvieron la semana pasada, ya sabéis, participantes en el Domination Fest, Lobo Negro. Lobo, Lobo Negro, que junto a Críptico, junto a No One's Alive y Bestia Negra, estarán en la sala Hora Rock el día 4 de noviembre. Ya sabéis, el Madrid Domination Fest, donde nuestros queridos Kamikaze Sonoro están ahí participando y realizando esta pedazo de fiesta y apoyando el Rock and Roll Nacional Underground, como poquitos, poquitos medios están haciendo. Rock and roll. Sí. No me presentaré, cogeré mi coche y seguro que huiré. Mi pasado y mi presente, y él no puede ser tatuado en mi cuerpo. No digas que no te avisé. Sé que acabaré tirado en un callejón, con un tiro en la espalda o incluso algo peor. Y nuevo tema de adelanto de Mr. Mafia Boy, de su nuevo disco que saldrá en breve, esperemos y deseándolo. Merece la pena vivir, este es el segundo tema de adelanto. Y ya lo comenté en las redes sociales, la verdad es que una auténtica sorpresa. Y estoy volviéndome a encontrar con ese Star Mafia Boy. Todos mis miedos que hay. guitarrero, punk, adrenalínico, directo. Y recordándome, pues eso, a discos que personalmente me gustan muchísimo. Discos como Glam. Este tema es un trallazo. Merece la pena vivir. We'll be right back. aquellas bandas que se dejaron en esto el alma y eran el ejemplo a seguir. Hoy somos muchos haciendo ruido y aunque caigamos en el olvido, el rock and roll seguirá en ti. ¿Quién lo iba a decir? Ahí está. Pues ahí están sonando Balas sobre Broadway. Que bueno, nos han contado, que tampoco lo sabíamos, que el día 23 de este mes estarán tocando en La Caverna, lo cual, pues un gustazo poder volver a escuchar a esta banda de rock and roll que por aquí han estado en nuestros estudios. Bueno, vamos a interrumpir el tema, luego lo sonará entero y estas cosas ya sabéis. Pero bueno, la verdad es que tengo por aquí a nuestro invitado. Vamos a ver si se le escucha bien el micro y estas cosas técnicas. Mr. Luigi, que es un gustazo volver a verte y hablar contigo. A ver, háblame. Placer para mí, Charlie. Bueno, gustazo. Bueno, yo, antes que nada, hablamos de Mr. Luigi, que es un hombre artístico, ¿no? Digamos. Sí. Pero bueno, ya hay que decir que, bueno, nos conocemos de antes y a lo mejor mucha gente, a lo mejor por Mr. Luigi no te cuadra, pero tú antes estabas en la banda La Jara. Claro, sí, en La Jara estuve 7 años, más o menos del 13 hasta el 20, uh-huh. Y en los discos ya pone Mr. Luigi, ¿eh? Ah, pues fíjate, ahí en los créditos no me he fijado, ahí, sí. Gamba mía. Bueno, sí, oye, sí. La primera, segunda, seguro que la gente que te cuadrará, que no le cuadras o que dice y dice, pues sí, estaba en La Jara, al igual que yo de que conozco, dirá, ¿por qué lanzarte a tu primer disco que, a ver, sin menospreciar lo que has hecho con, evidentemente, con La Jara... Y un abrazo para ellos, pero te descuelgas por sonidos y cosas totalmente diferentes. Bueno, en primero, mitad poesía, mitad canciones. Claro, sí, yo venía escribiendo muchos textos y principalmente poesía desde siempre, pero no los había publicado. El estilo de la música, pues bueno, pues es música rock al final, que es lo que yo llevo dentro. Lo que pasa que ahora, como muchos de los conciertos los hago con una guitarra acústica, pues son rock acústico. Uh-huh. Pero bueno, el estilo de las canciones de las que yo he bebido, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Uh-huh. Aunque quizá La Jara era un grupo como más cañero, digamos, ¿no? Ajá. Claro, sí, evidentemente es rock, pero yo, por ejemplo, ahora te cuadro en artistas que a mí me gustan muchísimo. Por ejemplo, Manolo Tena. Sí, ¿sabes? Que lo mismo te hacía temas como muy rockeros, muy directos, muy guitarreros, como otros más íntimos que tú te estás marcando, ¿no? Entonces, entiendo que también les quitas una espinita que tú tenías, ¿no? Bueno, la gran diferencia para mí en este proyecto es que todos los textos son míos, ¿no? Mm. Y bueno, la música también la he compuesto yo, aunque luego es la producción, pues he necesitado ayuda y tocar los instrumentos he necesitado ayuda, claro, porque uno no lo puede hacer todo. Pero digamos que el conjunto del proyecto lo llevo yo, o sea que aunque siempre necesitas ayuda de gente... Antes éramos una banda de 5, donde componía las letras y las melodías de voz Musaraña, y luego la música, pues siempre había una persona más dedicada a la música, como podía ser Ángel al principio o Quique después, y el resto aportábamos, ¿no? Pero yo ahí era músico, que es muy divertido, porque gracias a haber tocado la guitarra ahí y haberme concentrado mucho en tocar la guitarra, ahora puedo estar más despreocupado de la guitarra para concentrarme en cantar, que es lo difícil. Exactamente. Bueno, tocar la guitarra también es difícil, pero que la gente cuando vamos a los conciertos nos fijamos 80% en el cantante, ¿no? Claro, yo creo que eso es algo que hemos dicho por aquí, yo lo digo sin menospreciar al resto de las bandas, ¿no? Y del resto de miembros de la banda, que quizás incluso, yo lo veo injusto también, y que hay mucho peso en los cantantes, pero los cantantes, las cantantes, pero a veces es lo que nos hace discriminar un grupo o un proyecto musical o un CD. A lo mejor la gente que escuche tu voz dice, no me gusta, y ya ni se molestan en escuchar el disco, lo cual es muy injusto, ¿eh? Claro, es que la voz es muy característica y muy personal de cada uno tenemos un registro, un tono, una forma de hacer los giros musicales, y también ahí está lo bonito. Y bueno, pues la música también, cada uno toca el instrumento de una manera, pero... Y puedes... entender quién es el que está tocando, ¿no? Puedes, con mucho conocimiento, saber, pues este es este guitarrista o este es otro. Pero al final la voz es que es algo muy particular de cada Oye, persona. ¿Y cómo te enfrentas a ese reto? Porque hablamos de la voz. ¿Cómo te enfrentas a ese reto cuando tú has estado en La Jara y ahí Musaraña, al cual le mandamos un abrazo, era el que se encargaba de las voces? Sí, pues... Yo empecé a ir a clases de canto porque me parecía muy divertido poder cantar y yo lo hacía muy mal. Entonces, las clases de canto son divertidas. Y me apunté sin pretensión ninguna, ¿eh? De hecho, los dos otros primeros años que yo estuve ahí en las clases, nunca pensé cantar en directo, ni con público, ni nada. En el último disco que grabamos con La Jara, el de Vivo Muerto, ahí sí que hice ya coros, que lo grabamos aquí en Revy Rock con Costa de Boicot. Eso lo grabamos en el verano del 19, aunque luego ya con la pandemia y no sé qué salió en el 20. Y ahí yo ya iba metiendo coros, pero mal. Necesitaba todavía mucho camino para poder cantar en un disco. Y luego, cosas de las casualidades, ¿no? Yo siempre he pensado que tienes que estar preparado para cuando te haga falta. Por eso hay que estudiar mucho. Y yo no estaba dando conciertos, iba preparando un repertorio de versiones principalmente, y un día, de casualidad, aquí en el patio del Indiano, que está aquí en Vicálvaro, al lado del polideportivo, pues paramos ahí con la bici y había como una pequeña jam o un micro abierto. Entonces yo no iba a subir, por supuesto, pero dijo mi amigo, que íbamos con la bici, este canta, cantas tú, venga, pues sube, que yo venía, sí, venga, canta, y canté ahí dos canciones, ¿no? Salieron bien y dijo, pues, ¿por qué no vienes el próximo martes otra vez? Venga, pues ya vengo, ya traigo un altavocito que tengo, venga, vale. Y canté, pues ya una, no sé, 5 o 6 ese día. Venga, pues vuelvo el próximo martes. Fui yendo todos los martes a cantar y cada vez venía más gente a verme, porque al principio, mira, he cantado ayer, siempre se llena, ¿eh? Eso es para mí un lujo absoluto, que cada vez que voy a cantar, las últimas 15 o 20 veces que he ido, siempre se agotan las reservas. 20 días, no, qué 20 bien. Días, no, sí, 3, 4 días antes seguro. Muy bien, oye, eso no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? No, no, aquí, a ver, hay que ponte la medallita, coño. Sí, no, no lo puede decir todo el mundo, ¿eh? Estoy muy satisfecho de eso. Y entonces fui cogiendo mucha experiencia, porque todos los martes iba a cantar. El martes es un día difícil, pero no teníamos nada que perder. Y cada vez empezó a venir más gente. Estuve ahí todos los martes durante más de un año y pico. Y ahí me fui desarrollando y fui cogiendo muchas tablas. Que ir a clases de canto es fundamental, pero ir a un escenario también es fundamental para desarrollarte. Y gracias a eso me fui obligando a escribir más poesías y fui escribiendo mis canciones y las fui presentando allí, ¿no? Las iba mostrando y me di cuenta que algunas les gustaban. Que las dos primeras, Lentamente y Viento de Poniente, las dos primeras que grabamos, pues eran las que más las primeras que escribí ya en serio, y le gustaba a la gente y siempre me las pedían, y dije, venga, pues voy a hacer un esfuerzo y voy a grabar estas dos canciones. Y luego dije, estas dos canciones, venga, y dos poesías grabamos. Y trajimos a Gabriel Peso, que sí, es el pianista que me acompaña en las poesías, y íbamos a hacer eso solo, dos canciones, dos poesías. Pero cuando te pones en un proyecto a veces dices, venga, vamos a intentar hacer más. Y al final llegamos a 7 canciones y tenía más, ¿eh? pero ya había que parar en un momento. Bueno, absolutamente alucinante, porque como sale muy espontáneo al final, ¿no? Sí, pero muy poco a poco. O sea, hoy ves el CD físico que tenemos aquí, pero no ha llegado de repente. Ha ido muy, muy poco a poco, muy pasito a pasito, muy despacio. Bueno, la verdad es que es una gozada. Yo esas cosas se van haciendo poco a poco. Sí. Oye, y sobre todo, ¿quién te acompaña a la hora de la grabación del disco? No sé si tú te has grabado todos los instrumentos. Y sobre todo también a nivel de control de sonido, porque, bueno, volvemos a decir, y tú lo has dicho, es rock, evidentemente. Pero a mí me parece que tiene algo diferente respecto a lo que has hecho. Claro. Sin menospreciar a la Jara, ¿eh? Sí, claro. Que los seguidores y seguidoras de la Jara no me abuchen, ¿eh? Claro. Sí, pues cuando ya decidí que iba a grabar las canciones, pues no las iba a grabar en mi casa, ¿no? Entonces necesitaba un productor. Entonces primero conocí a Gabriel Peso, que es una persona, un pianista espectacular. Ha ido con grandes artistas como Abraham Mateo, ahora es el pianista desde el 17, David Bisbal, pero ha ido con Ofunquillo, con Patax, ha ido con muchísima gente. Es un músico excepcional. Y yo lo conocía de ir con la bici con él, ¿eh? Yo no lo había visto tocar en la vida, pero íbamos con la bici juntos y tal. Ah, pues te dedicas a la música, ¿no? A mí me gusta mucho también. Entonces, un día, subiendo ahí a Bantos, que es una cuesta muy dura, le dije, oye, Gabriel, voy a grabar dos canciones. ¿Las podría grabar contigo? Y dice, hombre, yo tengo mucho trabajo, pero venga, hacemos unos huequillos y las preparamos. Entonces él las produjo. Yo le pasé mi preproducción con mi guitarra y mi voz, ¿no? Con el click. Y él trabajó en ello. Y luego, claro, pues contratamos a un batería que tocara la batería, guitarrista, bajista. Y yo canté con la ayuda del que había sido mi profe de canto, así a los últimos detalles. Y luego lo mandamos también a mezcla y máster a un tío bueno. Y entonces, claro, si vas sumando la ayuda de gente muy profesional, pues al final queda un trabajo guapo, ¿no? ¿Tenías claro ese sonido? Sí, es digamos que es más rock pop, ¿no? Sí. Es a lo que tú te quieres bueno, referir. Bueno, yo fíjate, yo vuelvo a aclararlo, cuando hablamos de pop, sí, hay mucha gente que enseguida se tira de los pelos, ¿no? Ah, no, no, no. Pero yo siempre digo, por la edad que tengo, el pop de los 80, cuando en su momento no éramos mujeborros, no nos gustaba. Pero uno cuando lo escucha con en la perspectiva del tiempo, se da cuenta que tiene una calidad de la hostia. Y ser pop no quiere decir que sea nada malo. No, al final el contenido que tú lances en la canción y y yo tampoco estoy muy preocupado por las etiquetas, por si me llaman cantautor o canción pop o canción rock. Yo lo que quiero es hacer mis canciones, y luego las etiquetas, pues sí, hay que ponerlas. Es que ya sé que estamos obligados a ponerlas, pero al final busco cómo poner mi nombre, que mi etiqueta sea Mr. Luigi. Claro, y al final yo creo que lo has logrado. Me decías, hemos puesto tema, ahora iremos poniendo más temas para que suenen y poesías. Pero tú me decías que vienes aquí con la guitarrita, ¿no? Ah, sí, sí, la tenía preparada. Porque pues yo, para mí es un gustazo, pero antes de que así que te vayas preparando y estas cosas, sobre todo dime, me imagino que hasta ahora conciertos todo acústicos. Sí, sí, sí, claro. Me gustaría tener una banda, lo que pasa que la proyección del proyecto... es contenida. Me gustaría que según saque el disco pues hubiera tenido mucha más repercusión, pero bueno, tiene la que tiene. No tiene cero, pero no tiene mil. Claro. Entonces, claro, formar una banda, a mí me gustaría que una banda pues trabajaran con unas condiciones guays, pero en la música las cuentas a veces no salen. Por mucho que nos disguste, es la realidad. Es la realidad. Entonces, no tengo una banda. Sí tengo pensadas personas que me gustaría que estuvieran si un día hacemos un formato más eléctrico, pero no lo tengo hablado. Es posible que alguna vez vaya con Eva, que es la que hizo los coros en el disco, que es una persona espectacular a un nivel mayúsculo en el canto y también tocando el piano. Y entonces a lo mejor podríamos hacer de momento un dúo, ella con el piano y con su voz y yo con la guitarra. Eso podríamos hacerlo. Eso tiene pinta de poner los pelos como escarpias, ¿eh? Sí, sobre todo porque ella ha ido de corista con personas muy importantes, vamos, con Isabel Pantoja, que sé que ha ido con muchos, con Ñu ha ido. El disco que grabaron en la Riviera, pues Eva estaba. Ella es en las sesiones de grabación. O sea, sabíamos que afinaba tremendo, pero hacerlo a la primera tan afinado y tan la voz tan colocada, impresionante escucharla a ella en directo. Si podemos ir juntos, va a ser un lujo, sobre todo por escucharla a ella. Espero que lo hagas, no por menos procederte a ti, pero tela, sé quién es. Sí. Vamos a dejar poniendo música mientras te vas preparando la guitarra. Perfecto. Y nada, recordad, Generación Suicida, estamos con Mr. Luigi. Segunditos, no vayáis. Bueno, pues vamos a comenzar, ya lo tenemos ahí preparado, así que nada, Mr. Luigi, cuando tú quieras, dispara. Bueno, esta es Viento de Poniente, que es, bueno, la canción que me obligó a grabar el disco. Viento de Poniente, tú sabes quién me acompaña, que me duelen los inviernos, que ya no me queda magia. Viento de Poniente, se me ha estropeado el alma, yo no quiero darte pena, solo eso me faltaba, pero no... Me dejes en casa, yo quiero salir, beber, reír, quiero ir a bares, ¿qué pasa? Quiero estar hoy muy lejos de aquí, siempre que bebo me pasa. y abrazarte locamente, enterrar nuestra nostalgia. ¿Quién será el siguiente en dar otra vez la espalda? Olvidarse de su pueblo, pisoteando su palabra. Viento de poniente, maldito silencio mata. Los artistas enjaulados, ya no te doy más la lata. Pero no me dejes en casa, yo quiero salir, beber, reír. Quiero ir a bares, ¿qué pasa? Quiero estar hoy muy lejos de aquí. Siempre que bebo me pasa. Y abrazarte locamente, enterrar nuestra nostalgia. Pero no me dejes en casa, yo quiero salir, beber, reír. Quiero ir a bares, ¿qué pasa? Quiero estar hoy muy lejos de aquí. Siempre que bebo me pasa. Y abrazarte locamente, enterrar nuestra nostalgia. Hasta ahí, viento de poniente. Toma, ya que me pillas ahí grabándote. Bueno, absolutamente alucinante. Y oye, uno ya se hace la idea que escuchándolo, lo que has hecho este tema, pues claro, te vas a dar por ahora, lo vas a basar todos tus shows en formato acústico. Sí, estoy. Ya lo presenté en Libertad 8, que es, digamos, el centro neurálgico de los cantautores, y ahí vendimos todas las entradas. Y luego también fui a Valladolid, que yo soy de Valladolid y he vivido allí muchos años, aunque ya estoy aquí en Madrid hace un montón también. Allí fuimos al Café Teatro, que es donde van pues los que hacen una música de este estilo, ¿no? Pues donde va Fran Mariscal, donde va Velo, donde va Ferran, donde va Dani Flaco, Rafa Pons, pues el Café Teatro, ¿no? Y como salió también y vendimos las entradas, pues eso fue justo antes del verano, pues ahora en noviembre vamos a insistir. Entonces el 11 de noviembre voy a estar en Calvario, que es también un sitio también emblemático, ahí, En Lavapiés. Bueno, ahí Calvario es emblemático, sí. Sobre todo ese pelaje musical que tú haces. Eso es. Pues a mí me viene a la cabeza ahora Joel Reyes, que también estuvo por ahí, ajá, donde tú has estado en Libertad. Me viene a la cabeza a mi querido Gato Perro, que lo quiero un montón y que también ha estado por ahí. O sea, ha pasado por ahí una serie de gente brutal, o sea, brutal. Sí, es el sitio por donde hay que ir. Son sitios donde se vive la música muy, muy cerca y muy intensamente. Entonces, bueno, pues en el Calvario el 11 de noviembre, que yo estaba en el micro abierto de allí, es un sitio mágico, y vuelvo al Café Teatro de Valladolid el 25 de noviembre. Y esas son las fechitas que tenemos de momento. Ayer toqué en el patio, que ahí voy muchas veces, ¿no? Ahí en el patio hago siempre mezcla, ¿no? Versiones y clavo las mías, claro, que para eso voy. Y siempre alguna poesía. Pero bueno, al Calvario y a Valladolid voy con mi proyecto, ¿no? Con lo que son mis canciones y mis poesías completas. A veces hago alguna versión para completar o para animar o, bueno, pero canto el disco entero. Y también tengo ya, ahora estoy en un buen momento, que no estoy pensando en grabar un nuevo disco. Uh-huh. Es un trabajo distinto, ¿no? Divertirte haciendo nuevas canciones. Y ya tengo alguna que estoy contento con ella, pero hay que esperar, ¿no? Primero. Bueno, también presentar. Tienes que darle más caña a este disco, eso, ¿no? Sí. Porque ¿cuándo salió el disco? El 23 de junio. Uh-huh. Ese fue el día que salió el disco completo y que vino la fabricación. Pero lo fui lanzando por singles, que es la moda ahora de los reggaetoneros y de los no reggaetoneros. Bueno, hay que decir que hablando de que lo vas sacando adelantado, lo fuiste sacando por singles, a mí me han gustado muchísimo todos los vídeos que has publicado. Cuéntame, porque a mí personalmente me he quedado impresionado porque tienen una calidad, o por lo menos destilan esa marca especial, también evidentemente con lo que tú has tenido en la mano a nivel económico y este tipo de cosas. Claro. Pero, no sé, a mí personalmente me parece que tienen un toque muy especial y bastante trabajados. Sí, sí, sí. Cada uno los he hecho con una persona. Mira, el primero que hice, el de Lentamente, lo hice con Jerónimo Velasco, que es el cantante de Mr. J. Y bueno, él es profesionalmente se dedica a la edición de vídeo y estas cosillas. Él lo hace muy bien con él. Hice el de Lentamente. Luego, con Lulu de Forraje, seguro que lo conoces. Sí, le conozco. Pues con él hice el de Amistad Abusa, que ahí tenemos a los dos actores, una chica y un chico, que son Sergio y Vero. Y ese estuvo muy bien, lo grabamos ahí en La Polvorosa y pasamos un día muy bueno. Y luego el último, el que acabo de sacar ahora, el de Aún Queda Tiempo, ese lo he grabado con Sony y con Mar, que esos son unos chicos que están haciendo un trabajo excepcional y de hecho tengo con ellos contratados otros dos videoclips. Vamos a hacer el próximo, el de la canción esta de Quemando Madrid. Vamos a hacer el próximo videoclip, a ver si en este próximo mes ya nos podemos ver y fijar una fecha y vamos a lanzar otro videoclip. Al final mi idea era que todas las canciones, que son solo 7, tuvieran o videoclip o videolíric. Siempre mejor videoclip, pero son más caros. Eso está claro. Entonces, bueno, pues según fue llegando el momento, pues he podido hacer ya 3 videoclips y otro que voy a hacer 4, y las otras canciones pues tienen video lyric, que es al final como un acompañamiento para engañarte para que escuches la canción. Para realmente, a ver, también hay que decirlo que últimamente la gran mayoría de todo el mundo, lo primero cuando le dicen un nombre de una banda o de un músico, se va a YouTube. Claro, claro, hay que tener un YouTube con unos vídeos que estén guapos, ¿no? Yo, vídeos así fáciles tocando en casa, pues los pongo en los shorts, en los vídeos estos cortos, que están muy de moda, o reels, o como quieras llamar, los vídeos cortos, ¿no? De consumo rápido. Y ya los vídeos más elaborados, pues los pongo en el canal. Entonces mi canal no puede tener un vídeo cada tarde, porque claro, pongo los que están bien, Y bueno, pues sí que estoy contento. Los video lyrics me gusta, con los que lo contraté y tal, me gusta el resultado de cómo han quedado. Hicieron lo que yo les pedí, que fuera impactante, ¿no? Uh-huh. Que se notara ahí el ritmo de la canción en las letras que van publicando y en las imágenes. Y estoy contento con los... Hombre, se ve que vas cuidando todos los detalles al máximo, ¿eh? Claro, pero... Eso se agradece. Y yo creo que es lo que llama la atención y lo que marca diferencia respecto a otra gente. Aparte, evidentemente, la parte musical, claro, que si no... Sí, no, en un proyecto hay muchas cosas que hacer, pero yo venía con experiencia de La Jara, que al final la relación con la oficina la llevaba yo. Hacía bastantes tareas de administración, contactar con las salas, con las radios, esas tareas sí que las llevaba yo. Entonces, bueno, pues ya sabía cómo iba, ¿no? Que mucha gente no te responde, bueno, lo normal, ¿no? Y lo que hago es dedicar cada día un buen ratillo, ¿no? Entonces, ser muy constante y no intentar hacer todo el mismo día porque te agotas, sino todos los días decir esto hay que hacerlo. Entonces, pues buscar quién me hace el siguiente video lyric. No abarcar todo el mismo día, sino hacer a poquito llegar muy lejos. Bueno, antes de ponerlo de la poesía, que también para que la gente lo escuche, bueno, cuéntame un poco cómo, pues eso, tú lo estabas comentando al principio, de que te van saliendo poesías también, y lo vas ahí de una forma muy espontánea. Sí. Pero esto luego, a la hora de plasmarlo en un disco y de grabarlo, dime cómo te planteas. No sé si la producción de las poesías es diferente de la parte musical. Sí. Si hay una persona que se ha encargado de esa producción de las poesías, ¿cómo la has llevado a cabo? Porque a mí se me antoja que no es lo mismo que una canción. No es lo mismo. Y tiene que enganchar a la primera escucha. Sí. Pues, bueno, yo venía recitando muchísimo poesía, ¿eh? Al final, tener experiencia en recitar, pues te hace que tu voz suene equilibrada cuando cuentas tu poesía. Y con Gabriel, que es la persona que te dije que produjo, él ha hecho la producción de Lentamente, de Viento de Poniente y de Amistad Abusa, de esas tres. Pues primero grabamos 2 poesías. Era como una prueba. Bueno, en principio no era una prueba, era lo definitivo. Hicimos Los Lamentos y las Alegrías y Autopistas en sus Bolsillos, que esa es una crítica muy buena a la clase política que seguro que a ti te interesa. Sí. y entonces él es muy bueno improvisando musicalmente con el piano, y entonces lo hicimos a improvisación total. No quedamos ni un solo día para... Él sí que se preparó unas ruedas de acordes y yo había recitado mucho las canciones, las poesías. Entonces, quisimos encontrar la frescura y están todas las poesías están grabadas en directo sin ningún ensayo. A primera toma o segunda, como mucho. Ninguna de las poesías está grabada más de dos tomas. Uh-huh. Están, él improvisa de una forma maravillosa. Y yo también, al tener nociones musicales, pues las entradas es que él me las va dando, ¿no? Él va haciendo vueltas de cuatros. Entonces yo sé cuándo él espera que yo entre. Y eso yo creo que se nota en las pistas. Uh-huh. Si no fuera yo una persona que ha tocado sí. música, yo creo que no hubiera quedado así. Porque uh-huh. yo no estoy cantando, pero estoy entrando. Vale, elígeme una para que pinchemos, venga. Pues mira, la de... Yo tengo dos niños pequeños y, sí. y dediqué a la de Ducha sin pelo y es una que habla de lugares comunes y cosas que hemos vivido los papás en las casas por las tardes con los niños. Muchas cosas que en donde nos vemos reflejados los papás y todos los que tienen niños pequeños, pues seguro que encuentran puntos en común con lo que dice esa poesía. Y luego he ido al cole de los niños a recitársela y entonces yo ya soy el papá de Ducha así, pero sin pelo. Pero bueno, esa es la temática de las poesías es variada, ¿eh? Esa está dedicada a los niños, pero bueno. Escribo muy de vez en cuando, pues de lo que se me ocurre cada día. Ahí entra el cable. Ahí está. Perfecto. Son los días de aprender a ir con la bici, de estrellar globos al suelo, de querernos abrazados, dormir sin luz y tener miedo. Mantener el equilibrio a empujones, mojarnos en el patio con pistolas, escalar todo el rato los sillones, celebrar cumples en el parque de bolas. Y llorar con ganas por el último gusanito, leer por la mañana los cuentos despacito. Aprendemos a tener alerta los sentidos, nos cuesta dormir y nos despertamos por los ruidos. Los días de mamá he hecho pis en el sofá, estoy rosa contigo, pero luego no me quiero poner el abrigo. La esperanza existe y habita en los seres pequeños, en sus manos cargadas de vida, en sus pies que caminarán lejos. Para escribir recuerdos con calma, muy, muy dentro del pecho, con la tinta que no se borra, con el amor del que están llenos los sueños. Ducha sí, pero sin pelo, abrazarnos y besarnos hasta caer al suelo. Corremos 10 pasos hacia adelante y 8 hacia atrás, saltamos, giramos, gritamos, queremos seguir jugando más. Yo ya tuve que despedir a gente importante, por eso sé bien el valor del tiempo. Difícilmente habrá días más felices en nuestra vida que los que vivimos en estos momentos. Bueno, se nos va ahí ha terminado, no sé qué llevábamos a tiempo, estábamos ahí luchando para entrar, porque tenemos aquí, nos han colocado el aparato de CDs, nos lo han colocado abajo, y uno ya tenemos que agacharnos de estas cosas. Bueno, impresionante, como decíamos, evidentemente contento con la música, pero con la poesía yo entiendo que te toca todavía más la fibra, ¿no? Claro, porque al final cuando escribes una canción no tienes demasiado espacio. Bueno, puedes hacer una canción larga, pero hay que seguir un ritmo, hay que seguir unas pausas. En la poesía también hay mucho ritmo, en la poesía, pero puedes jugar con la rima, consonante a sonante, o no usar rima, utilizar verso libre. Entonces me gusta la capacidad de poder hacer una cosa corta, una cosa larga, que estoy menos envuelto en un cliché de que una canción tiene que durar 3 minutos, tiene que tener un estribillo. En términos generales, ¿no? Ya sé que puedes hacer en canciones términos generales. Puedes hacer canciones de estribillo y puedes hacer canciones de 1 minuto 15 si quieres, pero muchas de las canciones son así, con estribillo, que se repite 3 o 4 veces, que duran 3 minutos o 4. En la poesía puede ser larga o puede ser corta. Al final lo que buscas es el contenido. Lanzar el contenido también envuelto en un sobre bonito. Claro. Eso. Exactamente, exactamente. Y la fórmula que yo he usado para escribir ha sido no pensar en publicar, solo pensar en lanzar lo que quería contar en cada momento de los días, a lo largo de muchos días que yo escribí, y luego de vez en cuando repaso lo que tengo escrito y si me motiva en ese momento, pues lo intento mejorar, quito cachos, ¿no? Y luego ya cuando decidí que iba a publicarlo, ahí sí que le dediqué ya muchas horas, primero decidiendo qué textos iban a ir y luego corrigiendo. Pues ahí dediqué mucho tiempo porque claro, es que eso va a quedar para siempre. Totalmente, yo creo que pone la piel de gallina, ¿eh? Evidentemente sin menospreciar la parte musical, ¿eh? Que, claro. Oye, yo escuchándolo, ¿qué musical, qué con artistas o grupos te fijas en determinado momento, sobre todo para este proyecto tuyo? No sé, a mí la guitarra me suena muy alarma. A mí, pues, no lo sé, sí. Que a lo mejor otra gente dirá, pues no. Sí, bueno, las guitarras las ha tocado Edu Escobar, que ha sido mi profe de guitarra de toda la vida. Bueno, he tenido varios, ¿no? Pero sí, con el que más tiempo he ido ha sido con Edu. Y entonces, ¿con quién quería hacer las cosas? Pues con Edu, porque él tiene muy buena mano, ha ido con artistas muy importantes, pero él ya tiene su estudio también. Bueno, él ha sido el productor de las otras 4 canciones que no ha sido Gabriel. Sí. Entonces, él ha estado muy, muy metido en la producción. Y es que él toca así. O sea, es que yo escucho la guitarra y se nota mucho su fórmula. Por ejemplo, yo sí que grabé los discos de La Jara con mi mano. Los 3 discos están tocados por mí. Pero en este quería hacerlo lo mejor posible. Y entonces lo mejor posible era Edu. Aunque en Amistad Abusa, por ejemplo, he tocado la guitarra acústica yo, es así, sí. Y sí que se nota, y yo lo noto, que la he tocado yo, pero porque esa me iba muy bien. Me iba muy bien. Pero en el resto de canciones, sé que él solo buscaba el producto final lo mejor posible. Y entonces Edu lo iba a hacer mucho mejor que yo. Bueno, yo tengo que decirte que el resultado final es tremendo. O sea, a mí me gusta mucho. Y es verdad que a mí se me va enseguida, por eso que te he dicho antes, Manolo Tena. Sí. Que en determinados y muchos momentos a mí me ha recordado, sí. Lo cual para mí es una gozada. Y Alarma también se me va en esos sonidos de guitarra, sí. A lo mejor hay otra gente que estará diciendo, bueno, es que tú eres muy mayor y claro, tal. Pero hay otras cosas y otras referencias. Aún así el sonido es fantástico, sí. ¿Qué has disfrutado más de este disco? Pues cuando se ha acabado. Directamente. Sí. No, he ido aprendiendo mucho. Porque aunque yo ya había estado en 3 ocasiones en estudios de grabación, grabando discos de verdad, aquí estaba al control y a la dirección de todo, ¿no? Tenía que hablar con el batería, bueno, el productor era el principal. Tenía que estar gestionando un montón de fechas y de horarios, ¿no? Hasta que no grabas la batería no puedes grabar el bajo, si no grabamos el bajo no grabamos las guitarras, hasta que no está todo no puede cantar principal, luego el coro y luego mezcla master, lo mandamos a Spotify y lo publicamos, ¿no? Bueno, a Spotify, te quiero decir a... Pues Spotify es que es la plataforma más escuchada, pero bueno, cuando lo lanzas a todas las que hay. Entonces hay mucho trabajo y lo he ido disfrutando cuando ya veía que estábamos muy cerca del final, entonces ahí ya me relajé y lo fui disfrutando. Y también yo he ido mejorando mucho porque era mi primera vez cantando en un estudio. O sea, había hecho coros para La Jara, pero no es lo mismo hacer esos coros que hacíamos ahí que cantar. Fíjate, el tema que suena de fondo lentamente. Sí. Hostia, yo a mí me da que has tenido que te ha costado sacar este tema a nivel vocal, ¿no? Me parece difícil, ¿eh? Sí. Este está al límite de mi tesitura. De hecho, por ejemplo, si la tocara aquí ahora en frío, la tocaría un tono menos. Luego en los conciertos no me la pongo la primera para ir calentando mi voz. Está al límite de mi capacidad, digamos. y sí, he buscado mucho los elegir el tono perfecto, no medio arriba ni medio abajo, donde es, porque para intentar sacar el mejor rendimiento de mí y del sonido de mi voz, ¿no? Que yo al tener una voz con registro de barítono tengo un registro muy amplio. Eso es por definición de los barítonos, ¿eh? Tenemos un registro muy amplio. Pero eso no es importante. Lo importante es que tu voz suene bonita. Da igual si tienes mucho registro o tienes poco. Lo importante es que suene bonito, aunque tres notas des, pero las tres las das guay, pues es bonito. Y lo que he disfrutado ha sido notar mi mejora en el estudio grabando mi voz, porque no es lo mismo cantar en directo que grabar en un estudio. En un directo como que algunas cosas se perdonan, ¿no? Porque todo va muy deprisa y no volvemos atrás. Pero en un estudio queda grabado, luego lo volvemos a escuchar y hay que hacerlo lo mejor posible. Que luego, a lo mejor en algunos puntitos podemos retocar, pero no era la idea, ¿eh? Porque para eso ya hay otros estilos que retocan al máximo. Estábamos buscando la autenticidad. Entonces, que sonara muy a mí, a cómo canto, a mi voz, pero coger una toma buena, claro. Yo lo voy a decir, sin menospreciar lo anterior al que has hecho a la Jara, porque ahí está la marca, están los productos, lo que has hecho, que a mí personalmente me gustan, pero, oye, ¿eres consciente de que te vas por otros caminos, otros derroteros, que ahora se te puede meter, o por lo menos yo te meto a nivel musical y creo que entras... En nombres como te he dicho, pues ahora mismo Joel Reyes, Gato Perro, gente que está currándose por esta parte. No sé si la palabra es cantautor, ¿eh? Porque cuando decimos cantautor enseguida pensamos en algo como muy lento, muy suave, muy dulce. Sí. Y por ahí hay temas que los hemos puesto y que suenan que tú eres muy rockero, ¿no? Claro. Pero ¿eres consciente de que te estás yendo por otros derroteros y a lo mejor te metes en otros... géneros, estilos y otro ambiente? Sí, pero es que no me preocupa el estilo, sino la canción. No me importa hacer canciones que suenen a cosas distintas a lo que hemos hecho antes. Al final, cuando estás en un grupo, si somos cinco, cada uno tenemos unas influencias en las que tenemos muchas en común, pero al final cada uno tiene las suyas propias, ¿no? Y bueno, y efectivamente lo que dices de cantautor, de que parece un término peyorativo, ¿no? Y no lo es. Pero no lo es. Por ejemplo, si yo pienso en cantautor, pienso en Ferran, el cantante de Exceso. Sí. Y ese, yo creo que sí que es un cantautor. Y de flojo nada. No. De flojo nada, porque ese le pone el alma en las canciones. O bueno, Fran Mariscal, a mí me gusta mucho. Velo, también. Velo y los Susodichos. Mira, él es un ejemplo, yo creo, de alguien que intentó tener una banda y la tuvo. Yo fui a verlo aquí a un espacio grande y al final se tuvo que quedar él solo manteniendo el proyecto, porque yo creo que pues no era viable la situación, pero tiene súper canciones y el tío, yo creo que hace cosas muy bien, a mí me gusta mucho, ¿eh? Hay gente más conocida, digamos muy conocido, incluso me has hablado de Velo y yo estaba recordando, pues Cuchi en su momento también ha hecho cosas también ahí. Sí, pero él lo ha hecho cuando ya era muy muy conocido. Sí, no ha hecho el camino inverso. Sí, exactamente, ¿eh? Sí. Exactamente. Bueno, la verdad es que es una gozada. No nos queda mucho tiempo porque tenemos que continuar, pero si te parece, sobre todo, no me quiero olvidar también porque hablamos de todo lo que has cuidado, todos los detalles. Sí. Y viendo el CD, pues lo mismo. Estamos hablando del interior, el libreto que lo estaba mirando por aquí también. También está cuidado con fotografías, con imágenes. Claro. Que vuelvo a decirlo, o sea, lo digo y parece una perogrullada de que todo el mundo lo hace, pero no todo el mundo lo hace. Sí. Cuéntame un poquito el concepto, no sé si eso tú lo has hecho todo tú también, o te lo has currado tú, tenías el concepto, a quién te ha ayudado, quién lo ha hecho. Pues en principio no iba a fabricar, porque ya sabes que los discos no se venden. Y entonces dije, ¿para qué hacer un diseño, una fabricación? Sí. Pero ahora me he alegrado de tenerlo, porque luego vas a los conciertos y te compran tres o cuatro y joder, es que se llevan una parte tuya, ¿no? Aunque no lo parezca, yo creo que la forma ideal ahora mismo de vender discos es ir a los conciertos. Ah, sí, eso seguro. Y la gente te lo compra, ¿eh? Sí, por la emoción del momento, sí, quieren llevarse algo tuyo en el momento. Y el diseño, pues con Dani, el que era batería de Destono hace mucho, seguro que conoces a Destono. Sí, no, creo que le conozco, sí. Pues sí. Dani era el batería de la etapa en la que en la que yo compartí con ellos, que ahora creo que han cambiado por completo y están teniendo mucho éxito. Se mantiene Aleca, ¿no? Pero los otros chicos han cambiado y yo no los conozco. Sí, yo creo que el único es Aleca el que queda, creo. Eso es. Pues Dani hizo de la Jara los dos primeros CDs, la maquetación, lo hizo Dani. Y entonces, pues claro, yo cuando pensé en hacer el CD, pues llamé a Dani, porque los había hecho muy bien y entonces volví a hablar con él después de mucho tiempo y mucha alegría. Y bueno, las fotos eran de la sesión de Lentamente, de cuando hicimos el videoclip, pues Jerónimo Velasco me hizo unas fotos y yo las tenía ahí apartadas y dije, venga, pues si es que están muy bien. ¿Para qué vamos a hacer más si estas están muy bien? Pues para el videoclip, para el libreto. Y luego pues pusimos las letras de las canciones en un tipo de letra que yo le dije a Dani, él lo diseñó y lo maquetó y bueno, modificó un pelín para que quedara bonito la portada y así salió. Y hice Digipack en vez del CD Jewel de toda la vida porque conozco una persona que me da buenos consejos, que es Daniel Are, no sé si lo conoces tú. Él es un... también va... hace mucho looping y bueno, él es... Me suena. Sí. Si te conozco, Daniel, perdóname la gambada, Pues... Me suena mucho. Él está mucho por el circo. Él ha tocado en Galileo, va a sacar un nuevo disco ahora. Bueno, pues él me da buenos consejos de vez en cuando y él me dijo, es más bonito el Digipack y aunque cuesta más fabricarlo... no se te rompen. Y eso es una cosa importante cuando los vas a llevar para aquí, para allá. Aunque hazlo del Digipack. Y luego al final conseguí hablar con los de Duplicat, que es una empresa de Barcelona, súper profesionales, maravillosos. Quería tenerlos para la presentación del disco, pero íbamos mal con los plazos porque había que terminar tanto el diseño como las canciones. Tenía que haber un montón de circunstancias para que todo llegara a tiempo, para que lo fabricaran y estuviera enviado de Barcelona aquí. Y me atendieron súper bien y por supuesto llegó. Entonces, muy bien, muy contento con Enric de Duplicat y bueno, con el equipo. La verdad es que es un trabajo currado a más no poder. Evidentemente lo importante es la música, la poesía, eso es lo importante. Pero al final yo creo que si le pones un envoltorio atractivo, la gente lo agradecemos más y la gente se fija más. Y también hay que vender, aunque suena aquí muy muy pesetero, eurero, ¿eh? Bueno, vender no es el objetivo de mi proyecto. Hombre, o sea, pero yo soy muy consciente que sin meter una buena inversión, buena inversión en publicidad, es muy difícil avanzar, ¿eh? Uh-huh. Yo pienso así. Y ya llevo un tiempo por aquí y es lo que he visto. Se puede avanzar, sí, pero hay que poner el 120% de tu vida en ello. Toma ya. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, totalmente sí. De acuerdo. Oye, rematamos. Conciertos que hay próximos, que me lo estabas diciendo antes y los has mencionado. Sí. Pero vamos a dejarlos caer para que la gente lo vuelva otra vez. Sí. A saber, venga. Pues nada, en MrLuigi.com tengo la web, además la llevo yo, la he hecho yo. Es sencilla, pero organizada. La pestaña conciertos, el 11 de noviembre estaré en el Calvario, ahí en Lavapiés. Están las entradas a la venta ahí en Ticket and Roll. Y en Valladolid, en el Café Teatro, en el 25 de noviembre. Y básicamente he intentado buscar otras ciudades para ir un poco con mi proyecto, pero bueno, no ha sido posible. No lo he conseguido. Bueno, lo seguiré intentando. Bueno, poco a poco. También es verdad que, como tú dices, también hay que ir trabajándolo bien. Y la verdad es que está jodido, ¿eh? Si te sirve de consuelo, todas cosas, gente como de tu palo musical y donde tú vas, como Joel Reyes, como te he dicho, Gato Perro y tal, es gente que también va despacito. Y yo estoy seguro que lo lograrás. Sí, poco a poco. Sé que es importante las redes sociales, porque cuando tú... optas a ir a una sala, pues ellos miran tus redes sociales. Yo no le he dedicado el tiempo que sé que otras personas dedican. Entonces yo me dedico a hacer canciones, a cantar, pero no me dedico a las redes sociales. Entonces mis redes sociales pues tienen un alcance reducido y yo sé que eso me perjudica. Pero bueno, con el tiempo pues irá cambiando la cosa. Paciencia, lo primero, tienes un pedazo de disco con unas poesías tremendas. Los conciertos en directo, ya la gente ya hemos hecho la oreja. Calvario, yo es un sitio que recomiendo especialmente. Sí. Calvario es un sitio que recomiendo especialmente. He visto grandes bandas, hay grandes músicos allí y tiene un feeling muy especial. Sí. Así que estaremos por allí, recomendarlo. Me has dicho el día. El 11 de noviembre, que es sábado, en Madrid, en el Calvario. En el Calvario. Corred, porque también las entradas son limitadas. Claro, sí, Calvario es un sitio con un aforo limitado. Así que corred, corred, corred. Así que, y bueno, y forma de contactar contigo, has dicho Mr. Luigi. Claro, yo tengo ya en la página web un formulario de contacto que funciona. y ahí tengo el info@mrluigi.com, y si no, por mensaje privado de cualquiera de las redes. En las redes soy Mr. Luigi. ¿Mr. Luigi o soy Mr. Luigi? Vamos, que si lo buscas, incluso si pones en Google Mr. Luigi, todas las entradas que pones. La verdad es que es fácil, no hay ningún Mr. Luigi aparte de ti. En la música. Mister, muchas gracias de verdad por venir. Gracias, Charlie. Es un placer para mí volver a verte después de tantos años, que nos habíamos visto muchas veces, pero claro, si no sacamos material nuevo, pues. No, bueno, la cuestión es que para mí es una sorpresa que sigas ahí al pie del cañón. Sí. Y yo dato la enhorabuena, porque si ya un grupo es jodido, meterte ahí en solitario, como quien dice. Es que lo hice sin pensarlo. Si lo hubiera pensado, a lo mejor no lo hubiera hecho. Por eso salió. Pues ahí está. Pues muy buena, buena idea. Seguimos en Generación Suicida y muchas gracias, ¿verdad, Luigi? Un placer, Charlie. Hasta pronto. Lentamente. Lentamente. Quien me acompaña, que me duelen los inviernos, que ya no me queda magia. Viento de poniente, se me ha estropeado el alma. Yo no quiero darte pena, solo eso me faltaba, pero no. our cool open morning, his loving ways disappear. The longest kiss, the fastest beat, the most fucking beautiful glitter that he wears. And the ball from that old coupe, yeah, yeah, yeah. A shot of heroin that I wanted more of these. So kind, so mean, so beautiful, so sweet, such a bipolar vein. He's got a honey's advice for me. And I tell you, baby, one time. Tell you, baby, two times. Tell you, baby, three times. Bueno, ahí está sonando Alice and the Wonders. Diréis, ¿quiénes son? Ahora hablaremos telefónicamente en breve. Pero escuchar, es una banda de soul, de blues, con voz femenina absolutamente increíble. Seen you suffering, no war, no hair, no tears. I'm stuck in there, I can't escape from that fucking place. When I lead you, follow me, there is no end. Challenge me, don't you dare, don't you dare. Lo intentamos, si vemos que no, me apaño, pero es que he estado ensayando con él y... Sí, para ti mejor. Y la verdad es que me ha molado. Como en todo está claro. Bueno, pues aquí estamos los camerinos de la Galileo a punto de... A muy poco de que empiece el concierto de presentación del Blues del Perdedor, 20-30-50. Y tengo que reconocer que tengo el culillo un poco apretado. Pero con muchas ganas, la verdad. Bueno, chicas. Valoria, Toro. Saludos, amigo. Bueno, sobre todo, vamos a pasar por tal vez fue el eco de tu Big Bang que expandió mi universo exactamente a la velocidad de tu extraña atracción. Eras tú bajo un foco de luz, mientras todos a un tiempo se funden a negro a mi alrededor. Te dibujas en tecnicolor. A cámara lenta asisto a tu exceso. En plano secuencia mis ojos en ti. Bueno, pues aquí estamos liados, se nos hay temas que se han dejado y que se han parado, ha habido silencios, pero seguimos aquí, Generación Suicida. Lo que está sonando ahora es Joel Reyes, y ahora nos meteremos telefónicamente con la entrevista de Alice and the Wonders, si no nos falla la técnica. Y hacer siempre lo correcto, aún me cuesta. Feel my hair, yeah. Sometimes I'm your muse, sometimes I'm cruel. My judgment seems to be insane. Bueno, pues ahí estaban sonando Alice and the Wonders y la verdad es que al final no podemos hacer la entrevista. Ya sabéis, los horarios para arriba y para abajo, hemos ido con cierto retrasillo y ha afectado a la entrevista de Alice and the Wonders, pero la recuperaremos. Ya hemos hablado por privado con Alice. Pero bueno, la verdad es que es una banda que seguiremos pinchando aquí. Tres temas han sonado hoy y lo que continuará sonando de Alice and the Wonders. Bueno, pues la verdad es que dos bandas que nos gustan muchísimo. Por un lado, No Doy Unas, desde Valencia, pedazo banda de rock and roll que hemos tenido la suerte de ver. Y luego la colaboración que está haciendo esta banda con Saragi and the Rambling Mad. Bueno, Saragi and the, las dos bandas juntas. unidas para hacer este tema absolutamente brutal. No doy una si Sara Guía en The Ramblin' Mad. Noé and the Hell Drinkers, lo que suena a continuación, una pasada absoluta. En directo desde el Bilbao Blues Festival. Tecnología a un loser que tiene que... Bueno, que nos vamos ahí, se nos atasca todas las cosas y todas esas cosas habidas y por atascar. No and the Hell Drinkers, absolutamente increíbles, que bueno, la verdad es que es otra de esas bandas que nos ha gustado muchísimo, que hemos conocido, nos ha sorprendido a la vez también y al igual que Alice and the Wonders y demás bandas y proyectos musicales. La verdad es que una gozada real poder encontrar estos proyectos musicales. Y no quiero olvidarme de mis cabareteras rockeras. Fever. 31 de octubre, sala La Cocina. Van a estar allí las cabareteras rockeras haciendo un show especial dedicado a Halloween. Y sobre todo a resucitar determinados músicos, músicas que ya no están entre nosotras, nosotros. Cabareteras rockeras, 31 de octubre, en La Cocina, Madrid. Fever. In the morning, fever all through the Cabareteras rockeras, qué gustazo. Y van a estar el 31 de octubre en la sala La Cocina, pues dando y descargando buen rock and roll, un show especial dedicado a Halloween que no hay que perdérselo. Vamos a recordar cosas y esto se llama Candy, es Candy Caramelo. Los malos de la ciudad. Vivo condenado a ser un bala perdida, con los dientes apretados de tanta mala vida. Todo esto es solamente verso para intentar robarte un beso, como un perro carcelero busca un hueso. Te gustan los malos de la ciudad, el más killer quiero ser yo. La cuerda floja te quita la ansiedad, enloquece el vuelo sin motor. Están los malos de la ciudad, quiero ser el traficante de tu amor. Conseguiré hacerte derrapar pisando tu acelerador. Me tatuaré tu corazón con cuchillas de afeitar, me dejaré sin curar las heridas y el dolor. Sufriré hasta morir para conseguir que me ates en tu cama con el corazón en llamas. Todo esto es solamente verso para intentar robarte un beso, como un perro carcelero busca un hueso. Te gustan los malos de la ciudad, el más killer quiero ser yo. La cuerda floja te quita la ansiedad, enloquece el vuelo sin motor. Te gustan los malos. Candy Caramelo. Guitarrista, productor, músico, experimentado en todos, en todo en lo que es el mundo de la música. Ha estado con un montón de grandes estrellas del rock and roll, pues evidentemente desde Tino Casal, con la que fue guitarrista de Tino Casal, con Miguel Ríos, hablamos de Calamaro, hablamos de Fito Fitipaldis, ha estado produciendo un montón de discos de todas las bandas. Lo último que también que produjo, creo, si no me acuerdo, fue uno de los últimos trabajos de Rulo, y la verdad es que uno se pierde con la cantidad de currículum musical que tiene Candy Caramelo. Absolutamente tremendo, pues eso, recordarle y disfrutarle. Y vamos a continuar con otro que tiene a sus espaldas un gran currículum musical y que ha vuelto. Tarque. No se mezclan. Es Tarque. He vuelto para veros arder, así me gusta, me cago en el copón. Recogiendo el legado de aquellos primeros discos de M-Clan. Salvaje rock and roll contundente. Lista negra, nunca pensaste que ibas a acabar así. Leyenda de la carretera. De muy pequeño te gustaba jugar con los cuchillos y cerillas. Es buen momento para regresar. Tiemblan las rodillas. Ja, eres un psicópata. Esa es tu vocación. Sube por tus venas, te revienta el corazón. Te escribirás con tu propia sangre en la pared de un motel. Hey, hey, hey, he vuelto para veros arder. Asesino. Pues ha vuelto para vernos arder, ahí estaba sonando. Y hablando de arder, algo está ardiendo, Burning. Más clásicos y más rock and roll, Generación Suicida. Noche tras noche, aullaba en su habitancia. Su corazón sonaba siempre. Bam, bam, bam, bam. Algo está ardiendo. Tal vez seas tú, ya lo sabrás. mucho barrio. No más mares, no más guetos, mucha más radio. Hay un bulo que dice que reventó por los excesos, pero todo no contó que fue algo sucio de callejón. Que nadie haga soñar por ti. Bueno, Burnie, en uno de los últimos temas que han sacado la banda, y ganas de que haya disco nuevo. Burnie sigue ahí al pie del cañón y nunca se les puede agradecer demasiado o tanto se les puede agradecer el que estén ahí al pie del cañón. Ya sabéis, nunca nos cansaremos, que siempre me equivoco al decir las palabras. Pero en definitiva, es decir, nunca habrá suficientes gracias para dar a Johnny y al resto de la banda para que Burning continúen y que sigan ahí al pie del cañón. Vamos ya a terminar el programa y claro, si suena Burning, ¿cómo no va a sonar? ¿Cómo no van a sonar? Mis queridos, sal de mi vida. Entro en mi vida, mi corazón se desperta por fin. Te conocí solo en Madrid, ay, ay, ay. Los que estamos solos en Madrid, nos gustaría pasar estas cosas que cuenta la canción. Bueno, seguro que lo pasa, o pasa. Rock and roll. Solo en Madrid. Solo estaba así, solo en Madrid. Me gusta estar muy sonriente para mirar siempre de frente. No busco más, ya te he encontrado a ti. Te comparaba con una estrella, tú siempre ahí, sin que te viera. Y en días oscuros me iluminabas a mí. Y ya no estaba, no, solo en Madrid. No, no, no estaba, no, solo en Madrid. Sigo en lo cierto, de que atrás mi desaliento. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Quiero que estés siempre conmigo, así tendrá todo sentido, porque el amor se ha apoderado de mí. Solo en Madrid. que realmente funciona es... Bueno, pues solo en Madrid, ahí estaban sonando, la verdad es que tremendo Sal de mi vida. Y bueno, ya sabéis, la semana pasada estuvimos disfrutando de su potente directo, que lo presentaron en la Sala al Sol, con una sala abarrotada, disfrutando completamente de su concierto, de su directo y de puro rock and roll. Y vamos a terminar. 22 de septiembre, Sala Gruta 77. El último cliente, Tonino Carotone. Este tema me parece absolutamente brutal. Todo el disco, pero este me llega a la fibra, al corazón. Y creo que tiene un toque romántico absolutamente irresistible. He tenido suerte de volver a ver. ¡Nos vamos! ¡Hasta el próximo domingo! He llegado a tiempo, justo en el momento en que van a cerrar. La última canción, solos tú y yo. Como siempre, el último cliente. Si sigo bebiendo y te puedo escuchar. La gente se marcha con ganas de marchar. Y las chicas guapas dejan de bailar. La última canción, solo es tú y yo. Como siempre, el último cliente.